a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ¿Por quién votaría el tipo? El tipo es el Kia, es uno. Es el firmante de esta nota, de esta columna. ¿Por quién votaría el tipo si viviera en Estados Unidos, en Francia, si hubiera estado en España? Uno, es un ejercicio de imaginación que incluye un factor importante, que es que tal vez si yo viviera en esos lugares manejaría información o sensibilidades que acá no tengo. Visto desde acá, si me traspolaran a Estados Unidos y me permitieran votar, yo votaría en las próximas elecciones por Barack Obama. Votaría en Francia por François Hollande y, ya tapándome un poco más la nariz, hubiera votado en España por Rubalcaba, por el PSOE. ¿Por qué? En cada caso, o en general. Porque, por algo que nos dijo el politólogo Martín Alessandro, que por ahí al final del programa lo recordamos, interesante referido a Estados Unidos, pero que en otros países ocurre, sobre todo en el primer mundo en este momento. ¿Cuál es? Las fuerzas de derecha son cada vez más homogéneamente y duras de derecha, y las fuerzas progresistas, abiertas, más, en fin, reformistas, llamarlas como quiera, las que tienen algún contenido social o antidiscriminatorio, son más tibias, son más vulnerables, en materia económica ni hablar. Y uno, el tipo, de todas formas, cuando vota, piensa mucho en el gobierno, piensa mucho en el gobierno que hay, y piensa bastante en función de gobierno, una opción como cualquier otra. Hay gente que puede pensar votar de otra manera. Yo en general me inclino a votar, lo voy viendo, lo veo en elecciones presidenciales, me inclino a votar o por el gobierno, o contra, o con la fuerza de gobierno que lo puede reemplazar, y muy eventualmente con fuerzas emergentes que en esa elección no tienen posibilidades, pero podrían tener en otra, como pudo ser el Frepaso en algún momento de historia argentina, o como podía ser Marco Enríquez o Minami, sin entrar en detalles, en Chile, ¿no? O sea, de repente aparece un tercero, el sistema político está muy agotado, aparece un tercero y uno por ahí acompañaría eso. Es una opción reformista, si querés, moderada, lo es. Cada cual tiene una línea de pensamiento, una tendencia, uno piensa en eso. Veo España, por ejemplo, digo, qué mal gobierno, qué pésimo final el de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Retrocediendo, aplicando el programa de los otros, y llega el PP y se gira a su derecha en materia económica, dicta leyes que el PSOE no se animaba a dictar, radicaliza enormemente, y tal vez también vamos a tener una nota trabajando con este tema, radicaliza enormemente una reforma laboral que es feroz, que es peor, creo yo, con todas las variantes del caso, que las que se hicieron en la Argentina, igual, pongamos, o sea, el mismo sesgo. Y ya que está, se carga el aborto, ¿no? Y se carga los crímenes del franquismo. Y bueno, y entonces vos podés decir, bueno, a mí esa diferencia no me es bastante, parecen todos horribles. Está bien, el tipo piensa distinto. Hay un punto en que cada cosa es un poco, uno puede decir dogma en un sentido no cerrado. Una modalidad que tiene cada cual para pensar las cosas. Yo las pienso así. Uno piensa en términos de cambios progresivos en la doble acepción del término, o sea, que vayan un poquito para adelante, pero que también vayan despacio. Las democracias son inherentemente un poco lentas. Las revoluciones son más veloces, pero no ha habido tantas en el mundo en los últimos 100 años que tampoco no hayan dejado un saldo, por un lado de retroceso, por un lado de contraofensiva muy grande, no han sido muchas, no digo ninguna, por un lado de contraofensiva muy grande y por otro lado de violencia y demás. Difícil, todo es difícil, nada es perfecto. Uno piensa así, es relativo. Uno mira mucho a los gobernantes, pues, y creo, y en general me parece que uno en ese sentido no vota tan distinto como votan las sociedades en democracias instaladas. Las sociedades en democracias instaladas votan gobierno céntrico, apoyan o el gobierno es la base del voto, digamos, la aprobación o el rechazo al gobierno condicionan. Mirando a la Argentina, eso es fácil de concluir. Te doy otro ejemplo de cómo uno piensa las cosas también, en esta clave. En estos días fue el presidente de Colombia, un hombre de derecha, el presidente Santos fue a Cuba para, digamos, habilitar una conversación en la, cuyo objetivo principal era dejar a salvo que Cuba no iba a participar, digamos, no iba a ser invitada a la próxima Cumbre de las Américas, lo que ahora es una situación medianamente estructural, viene ocurriendo hace años, pero al mismo tiempo se lo fue a decir ahí. Entonces uno piensa, bueno, y este giro de un gobierno de derecha, que es el gobierno anfitrión de la cumbre, ¿qué significa? Significa que hay un toquecito de consideración a Cuba. Es decir, no lo hizo Mujica, no lo hizo Cristina Kirchner, no lo hizo Evo Morales, lo hizo un tipo de derecha. ¿Qué importa ese cambio o no importa? Vos me podrás decir, de una posición no importa nada, porque Cuba está igual, qué sé yo. O me podrás decir otra posición, es un pequeño avance, como que va consiguiendo Argentina y Malvinas en luchas que insumen décadas o cientos de años. En el caso de Cuba, más de 50 años. ¿Importa ese pase adelante o no? Cada cual piensa lo que quiera. Yo creo que sí importa un poco. Y te añado un detalle que en el cual yo miro. Me parece interesante, no determinante, pero me parece interesante la posición del gobierno de Cuba. O sea, ¿qué pensará Raúl Castro de esa visita de Manuel Santos? Y en esto sí lo afirmo. El tipo cree que es un avance. El tipo valoriza eso y valida, si no, no hubiera validado la visita. ¿Tiene razón Raúl Castro? ¿Qué sé yo si tiene razón? No sé, qué sé yo. Lo que sí tiene es un cierto, lo que sí uno le debe reconocer a gobernantes de esa, digamos, de ese volumen, de ese calibre, es una cierta atención a estos temas, o sea, que el tipo mira, que el tipo estudia, que el tipo sabe de lo que se trata, y él valida esto. Cuando encuentro en la Argentina, otro término de comparación, gente que dice Evo Morales es un gran revolucionario y el gobierno kirchnerista no lo es un gobierno... O cuando encuentro gente que dice los brasileños son un gobierno, tienen un gobierno democrático, republicano, que expulsa a los corruptos, el gobierno argentino no es... Yo añadiría la pregunta, ¿qué piensan los gobiernos? ¿Qué piensa, por ejemplo, Dilma Rousseff o Evo Morales del gobierno de Argentina? ¿Es para ellos el mejor gobierno posible dentro del repertorio que hay? ¿O es un gobierno pésimo, espantoso y muy distinto al de ellos? Y respondo, y ahí sí con conocimiento de causa, sin ninguna duda, piensan que el actual gobierno argentino es su mejor interlocutor que pueden tener. ¿El mejor del mundo? No sé. ¿El mejor de la Argentina? Sí, dentro de lo disponible. ¿Es interesante lo disponible? Y para mí sí, qué sé yo. A otros les podrá parecer, hablar de lo disponible es acotar el debate. En parte también es verdad. Si llevas este punto de esos términos, también te vas a encontrar con que Evo Morales también tiene problemas con la minería a cielo abierto, con grupos ambientalistas, con pueblos originarios. Y Rafael Correa, ni te cuento. No están a la izquierda. Y a mí me parece que dentro de lo disponible también están a la izquierda. ¿A vos no te interesa lo disponible? Te pido disculpas. ¿Al tipo? ¿A uno? ¿Al Kia? Sí. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gabriela, por favor, primero darte los buenos días o las buenas tardes, según detalles que ignoro. Buenos días, buenas tardes para todos, bueno. Para todas. Buen viernes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, nuestro contestador, o al 0810-222-0870. Estamos también en Facebook para que puedan dejar sus mensajes. Gente de a pie, así nos buscan. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero con limón y sal. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír. Me llega el corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero si vienes o se va. Soy Susana de Jujuy. De Tarata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Silvia de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... Radio pública tiene... Oyentes. Comienza Espacio Publicitario. A partir de marzo vas a poder pasarte a personal sin tener que cambiar tu número. Una pregunta, ¿y si me hago socia del Club Personal, tengo descuento para hacer el camino del Inca o ir al Machu Picchu? No, pero podés tener triple de crédito en tus recargas. Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número a personal y disfruta de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Una pregunta, además de SMS, ¿puedo cambiar mis puntos de Club Personal por un chaleco de Polar, por ejemplo? Personal. Cada persona es un mundo. Fin espacio publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 40 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Caminando las noticias. Gente de a pie. Nora Beiras. Buenas tardes, buenos días. Bueno, la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires está movilizada, esta vez no por el reclamo salarial, porque es una de las jurisdicciones que arregló el gobierno de Mauricio Macri con la mayoría de los 17 gremios docentes y por lo tanto no hubo conflicto al inicio de las clases, excepto el paro general convocado por los 5 gremios nacionales. El conflicto se planteó y ya ha habido una movilización importante en el día de ayer, por la decisión del gobierno de la ciudad de cerrar cursos en distintas escuelas públicas a raíz de la falta de alumnos en muchas de estas divisiones. Eso, el tema genera mucho conflicto, ¿por qué? Porque por un lado la cantidad de alumnos en el aula implica la posibilidad de dar mejor o peor educación en mejor o peores condiciones. También es cierto que hay una cantidad mínima de alumnos que las distintas organizaciones internacionales que se ocupan de los temas de educación recomiendan como el mínimo necesario para que también la dinámica de grupo sea una actividad que permita el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un encuentro de enriquecimiento mutuo. Lo que pasa acá es que varios legisladores opositores al PRO en la Ciudad de Buenos Aires han cuestionado que las escuelas en las cuales están, algunas de las escuelas públicas en las cuales se están fusionando grados, esto no es una novedad del macrismo, en su momento en la provincia de Buenos Aires también se hizo lo mismo en el gobierno de Eduardo Duhalde, lo cierto es que están rodeadas de escuelas privadas que tienen un 100% de subsidio del Estado de la ciudad o superan entre el 50% y el 100% del subsidio que está destinado al pago de los salarios docentes. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Se termina subsidiando a escuelas privadas en lugar de incentivar la oferta en la escuela pública para que esos chicos sean incorporados a la escuela pública. Por lo tanto, se vacía la escuela pública mientras el Estado indirectamente subvenciona a las escuelas privadas más baratas, entre comillas, no los colegios de élite, pero sí termina legitimando el pase cada vez más acentuado de la escuela pública a la escuela privada. Esto también, este pase de escuela privada a de escuela pública a escuela privada, también es una constante de la Ciudad de Buenos Aires, que no es una particularidad de los últimos años. Históricamente, desde los fines de los 80, la matrícula de privada y pública en la ciudad se ha repartido casi en forma proporcional, 50 y 50. En el nivel medio, en los últimos años, las últimas estadísticas indican que hay un 60% ya de los chicos en escuelas privadas en la Ciudad de Buenos Aires y un 40% en la pública. Me parece que estas decisiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que hacen es cristalizar esta situación y no tratar de revertir una situación que en definitiva lo que está haciendo es corriendo al Estado del servicio directo de la educación pública en la ciudad. Nora Beiras. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Derecho a sumar. Néstor Restivo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. Bueno, ayer empezó, digamos, en el Congreso el debate en serio en torno a la reforma que propone el gobierno de la Carta Orgánica del Banco Central, o sea, del Estatuto que regula la actividad del Banco Central. Ya había comenzado en la semana con el informe y las preguntas que le hicieron a la presidenta de esa institución, a Mercedes Marco del Pon, pero ayer los propios legisladores empezaron a tratar este tema y se cree que una vez que ya pasó este trámite de lograr un dictamen, como ocurrió ayer, dictamen por mayoría y algunos por minoría, la semana próxima se va a discutir en el recinto. Algunas cosas que pasaron ayer, se agregó un objetivo más, y en esto hubo consenso general de que además del control, digamos, de la inflación, de la estabilidad financiera y del desarrollo económico con equidad, que eran los tres objetivos que se plantea el Banco Central con esta reforma, se le agrega el objetivo del empleo. En realidad, crecimiento con equidad social estaba incluido, pero bueno, Héctor Recalde propuso eso y fue aceptado por todos, que específicamente haya una cláusula de que el Banco Central también se fije como meta la generación de empleo. También hubo consenso en una mayor regulación de los bancos, nadie protestó por eso. Sí hubo tres dictámenes en minoría, uno de la gente del FAP, del GENI y del Partido Socialista, encabezado por Claudio Lozano, otro de Prat Gay, que recordemos fue presidente del Banco Central, su proyecto es de la coalición cívica y se sumó el Movimiento Popular Fueguino, y un tercer proyecto de la UCR. Se amplió, por ejemplo, también la capacidad de establecer por parte de este organismo diferente tipo de bancas para que se apuntale más a las pymes, a las economías regionales, quizá viviendas, que era algo que estaba incluido en la reforma de la ley de identidad financiera, o sea que es como un sucedáneo, también se mejoró esto. El punto de choque de ayer y lo que generó más debate fue una novedad que no había estado planteada del todo en el mensaje de Mercedes Marcó del Pon el otro día, que es ampliar, o el proyecto propone, ampliar la capacidad que tiene el Banco Central para financiar al Tesoro, es decir, financiar al gobierno. Actualmente la Carta Orgánica del Banco Central permite que el Banco Central financie al Tesoro en dos puntos. En uno, respecto de la base monetaria, o sea, de todos los billetes que circulan en el país más los depósitos, el equivalente hasta un 12% el Banco Central puede prestarle, y de hecho lo hace, al gobierno nacional. Y de la recaudación anual, o de los 12 meses anteriores a que se tome una decisión así, hasta el 10% hoy en día lo puede hacer. Lo que fue novedoso ayer lo planteó... La recaudación, que son la... para aclararlo, ¿es la recaudación que hacen los organismos fiscales, sí, la FIP? Las reservas? Para estimar, o sea, es un estimado sobre lo que se recauda por impuestos a nivel nacional. Sí, sí. Es plata. La recaudación debe estar en 300, 400 mil millones de pesos por año. ¿Antes del reparto a las provincias? Total. Creo que se toma el total. Sí. Y lo que se puede hacer es un 10%, que serían cerca de 40 mil millones de pesos. De hecho, ayer hubo una estimación que hizo el estudio de Miguel Bain, y le pone números. Dice, hasta ahora, con esta carta orgánica, el Banco Central puede financiar al gobierno nacional en más o menos 85 mil millones de pesos por año. Si se aprueba esto, podría ser casi 140 mil millones de pesos. O sea, es un salto importante. ¿Qué es lo que le plantearon ayer, y con mucha furia, digamos, los opositores, a Roberto Feletti, que fue el vocero de esta novedad? Que cuando había estado Mercedes Marcó del Pon, había dicho que la financiación del gobierno, del Tesoro, por parte del Banco Central, que esa cláusula no se iba a modificar. En realidad, lo que está en el proyecto ahora es una medida de tipo excepcional, pero no se aclara cuándo va a ser esa excepción. Se tendrá que debatir la semana que viene. Y solamente transitoria, es decir, esta duplicación de pasar del 10 de la recaudación al 20, que es lo que se propuso ayer, duplicar, sería solamente por 18 meses y en casos excepcionales. Pero claro, la discusión es ver qué se entiende por excepcional. Bueno, desde luego acá empezaron a aparecer todo tipo de fantasmas, así como Miguel Bain, que es uno de los economistas no oficialistas, pero más confiables. Hubo otros, yo los llamo los ultra M o los ultra L, porque viste que los kirchneristas son todos ultra K. Entonces estos son todos ultra M o ultra L, ultramonetaristas o ultraliberales, como querramos. Broda, Melconian, Abraham, que salieron con pronósticos súper catastrofistas, que esta es la antesala del Rodrigazo, la antesala de la hiperinflación. ¿Por qué? Porque para que el Banco Central preste más dinero tiene que imprimir plata. Y el enfoque monetarista lo único que ve como causa de la inflación es que un Estado que imprime demasiados billetes genera inflación. Obviamente hay otra visión heterodoxa, que es que la inflación obedece a muchos otros factores. Desde luego, más dinero es un factor que contribuye al aumento de los precios, pero también está la puja distributiva, el propio crecimiento económico que genera más demanda, y por lo tanto si hay más demanda los precios suben, la propia estructura oligopólica de la Argentina, donde hay empresas que manejan un solo sector, o dos o tres como máximo, y por lo tanto pueden poner los precios que quieren de ese sector, sea alimenticio, siderúrgico, metalúrgico, aluminio, etcétera. Así que ahí hay toda una discusión. Ahora bien, es cierto que Argentina tuvo un pasado de lo que se llamaba como déficit cuasi fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Un país cuando tiene déficit fiscal a secas es que gasta más de lo que recauda. Si gasta menos de lo que recauda, tiene superávit fiscal. Si es a la inversa, tiene un déficit fiscal. Argentina hasta ahora en el kirchnerismo tuvo siempre superávit fiscal o por lo menos equilibrio. Y cuando no lo tuvo, como fue los últimos años, apeló, como hacen muchos otros gobiernos, empezando por los gobiernos más capitalistas, utilizan fondos públicos, sea de la seguridad social, sea de la banca central, sea de la banca pública. El caso más reciente es el de Estados Unidos con la crisis, cuando la Reserva Federal puso millonada de plata para sostener el sistema. Si lo puso bien o mal es otra discusión. Yo creo que lo puso mal porque lo puso para ayudar solamente a la banca, pero generó dinero y nadie protestó por eso. O sea, todos los gobiernos lo hacen. Pero cuando ese déficit fiscal ya se cubre demasiado por la emisión que hace el Banco Central, se llama un déficit cuasi fiscal, que esconde una forma de desequilibrio presupuestario que puede llegar a tener algún riesgo. ¿Por qué Mercedes Mercol no lo dijo el otro día y ayer sí? Bueno, hay todo, el proyecto es el proyecto del Poder Ejecutivo, el que maneja estos temas técnicamente es la Secretaría de Hacienda. Y si hay en efecto, o va a haber si se aprueba esto, casi dije 50 mil millones de pesos más por año, una posibilidad sería que, por ejemplo, el gobierno decidiera con esa disponibilidad pagarle al Club de París. Que esa es una, yo creo que es una posibilidad cierta que ocurra este año. ¿Esos son números redondos? 10 mil millones de dólares al Club de París. ¿Cuánto es? Menos, son entre 6 y 7 mil millones de dólares. Claro, lo que pasa es que la discusión con el Club de París se trabó porque en el monto se pusieron de acuerdo, pero Argentina la quiere pagar, no como hizo con el... La quiere escalonar. Y como le dijeron que no, capaz que esto es una hipótesis, ¿no? Ahora, lo que también llama la atención de la oposición política, que se hace eco permanentemente de los medios hegemónicos o viceversa. Por ejemplo, cuando habló Mercedes Marcó del Pone el otro día, el comunicado que sacó el Frente Progresista, que lo firmó Claudio de Lozano, decía, quieren las reservas para pagar deuda. Fue el mismo título que usó La Nación el día anterior, exactamente igual. El Frente Progresista... Amplio, Frente Amplio. Sí, y el diario La Nación, mismo título. Entonces todos decían, bueno, quieren las reservas para pagar deudas. Y ayer el discurso cambió, quieren las reservas para tapar el agujero fiscal. Que no es lo mismo, porque no es lo mismo una deuda que un déficit. Una deuda es una deuda, vos tomás una deuda. Y déficit que no te alcance el dinero para tu presupuesto. Que tengas que endeudarte para cubrir el déficit es otra historia, pero son dos conceptos distintos. Entonces ayer giraron y ahora la preocupación vino por este lado. La preocupación vino porque según ellos el Banco Central va a emitir demasiado dinero para financiar al gobierno y esto puede generar presiones inflacionarias. Esto se va a discutir la semana que viene, probablemente el miércoles, en diputados, y me parece que la discusión va a ser esa, ya que tiene mayoría el oficialismo, fijar bien cuál es la excepción, en qué momento, pues se puede hacer de muchas maneras, decir, bueno, si hay dos trimestres seguidos de caída de la economía, que eso técnicamente es recesión, recurriremos a esto. Si en el mes tal, comparado con el mes tal, baja la recaudación, van a tener que fijarlo un poco más y ajustar un poco, negociar, como toda negociación parlamentaria. Pero bueno, me parece que esta discusión sobre el dinero que va a tener el Banco Central, y que es mucho y en buena hora, el destino de ese dinero va a ser un tema de fuerte discusión a partir del miércoles y me parece que a lo largo del año. Néstor Restivo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, Carlos y Anita. ¿No te parece que todo gobierno o todo partido político o expresión, cuando llega al poder, tiene que gobernarse del centro? Y para eso, ¿no se sugerencia toda la gestión cuando la lista de los responsables no son profesionales, idóneos, sino compañeros? Es un problema que Perón lo tenía claro. Bueno, te mando un abrazo. Noemí Balcarce dice en nuestro muro, escribe, los escucho mientras cocino, Restivo siempre tan claro. Felicitaciones a todo el equipo. Sí, buenos días. Habla Hilda de Caseros. Estoy escuchando que Macri aumentó a los maestros de la ciudad, pero no olvidemos que sacó un montón de programas que con los profesores, los maestros que no van a ir, con ese sueldo está pagando el aumento, así que no sé qué aumentó. Mario Sorsaburu escribe en nuestro Facebook. Mario ignora, hay una escuela de hotelería de Caballito que están desmantelando para enviar a su gente a una escuela de Constitución que depende del gremio gastronómico. La noticia salió hoy en el Página del día de hoy. Fíjense también el tema en el Borda, están demoliendo la escuela de panaderos y cocina de pan. Abrazo. Hola, habla Nélida de Tufengo. Para completar, creo, el pensamiento de Norita, es que si se siguen pasando alumnos del colegio público al colegio privado, va a llegar un punto que vamos a tener una educación igual a la de Chile, porque una vez que sean hegemónicos, van a hacer lo que quieren y cobrar las tarifas que quieren. Bueno, te mando un beso. Creo no estar equivocada. Mario y equipo, buen día. Habla Héctor de Ciudadela. Estás hablando de España. No hay que alejarse de que en España gobierna el PP, la derecha, y las relaciones con los países latinoamericanos que no son de derecha van a ser cada vez más difíciles, se van a poner muy duros los muchachos. Ahí tenemos que sentar base a nosotros. Gracias, chau. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Sí, España, la verdad que con estas elecciones creo que retrocedió 50 años. No digo 60 porque más o menos tocó la guerra y venían de una república, pero 50 retrocedió seguro. Hasta luego. Néstor, el Restivo, te voy a pedir, veo, lo vamos a elaborar hoy, el Restivo por lo menos este rato. Te voy a pedir un toquecito sobre el canje de deuda griega, porque los griegos hicieron un canje que lo dejaron, Lavagna y Kirchner quedaron desplazados al segundo puesto. Bueno, así, pero lo que pasa es que el monto de la deuda es más grande, es decir, la quita es bastante parecida, pero claro. Argentina, recordemos que Argentina defaultó no todo lo que debía, porque por ejemplo claro. lo que le debía al FMI, a organismos internacionales, claro. deuda bilateral, salvo el Club de París que había quedado afuera, no defaultó, defaultó los bonos y eran cerca de 90 mil millones de dólares. No era plata. En cambio Grecia fueron 152 mil millones de dólares, que claro. también es una parte, debe el claro. doble, claro. pero es lo que le debe a bonistas tenedores individuales, es decir, gente que compró bonos griegos. Uh-huh. Entonces, en cantidad de dinero es superior, es el más grande de la historia, es el este número. Que se produjo ayer. En porcentaje somos vamos parejo. Sí, como volumen absoluto es mayor, mucho claro. mayor el de Grecia. El tema ahí es interesante, es ver la quita. Argentina había logrado, siempre se dijo un 65 o un 75% de quita. Es difícil estimarlo, porque Argentina, si recordás, ofreció tres tipos de bonos. Claro. Uno atado al crecimiento, otro atado a la inflación, el otro era una cosa mixta. Y entonces es difícil medir qué tomó cada uno claro. y hacer el corte. Pero más o menos habría que hacer la cuenta de cuántos cobró cada cual. Digo, cuántos, sí, cuántos, pasa, como son bonos cuántos, que siguen estando en el claro, mercado. Claro, los bonos siguen estando y por otra parte hubo una serie de alias entre cuánto cobró cada uno. Digamos. También, y además claro. el que tenía el bono original que decía 100 y no cobró nada, se perdió como en la guerra. Claro. Pero el que lo compró a 40 y le pagaron 65 o, 3, o más de 40, en realidad ganó. Entonces siempre son difíciles esos cortes. En el caso de Grecia se dice que la quita es de 53%, pero en términos reales, y ahora voy a explicar por qué llega al 75%. Y acá sí es interesante la diferencia entre Grecia y Argentina. Argentina, lamentablemente, en el canje del 2005, el primero, el de Lavagna y Kirchner, hubo un 20% de tenedores de bonos que no entraron. ¿Por qué? Porque estaban en manos de los fondos buitres que apelan siempre al juicio. Es que ellos quieren cobrar lo que dice el bono y no te acepta ni un centavo de quita. En cambio, Grecia logró más del 90% de adhesión. Uh-huh. Y esto gatilla lo que se llama cláusula colectiva, que si lo acepta una cantidad muy, muy grande, lo demás no le queda otra que aceptar. Entonces, con ese criterio se entiende que la quita real de Grecia va a ser como mínimo de un 75% y es un alivio, digamos, para las finanzas griegas. Esto en cuanto a números, igual yo creo que el tema de fondo, o sea, habíamos dicho en este micrófono ya del año, iba a haber default y esto es un default, es decir, no se está pagando todo porque Grecia no puede pagar todo, pero Grecia queda ahora muy, muy atada a las condiciones que le impusieron para llegar a esto, el ajuste fiscal a ultranza, le manejan todo esto desde Bruselas, no desde Atenas, es decir, se dio muchísima soberanía a este gobierno técnico que hay en Grecia, pronto va a haber elecciones, y por ahora le alivia un poco la posibilidad de pago que cargaba como un peso insoportable el presupuesto griego, ¿no? Así que en términos de dinero es más grande que el de Argentina y más grande que el de Rusia y otros que hubo. En términos de quita es parecido a Argentina, pero la adhesión que tuvo Grecia es mayor. Y el nivel de autonomía política es totalmente diferente. La Argentina peleó en soledad, sí, digamos, con el apoyo relativo de Brasil, digamos, en un sentido casi simbólico, importante, pero simbólico. Grecia se sometió a los designios de los demás. Exacto, así es. Así es. Gabriela, por favor. Las noticias con Juan Carlos D'Adamo, Leonardo Lieberman y Sergio Sechi en la coordinación. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 8 décimos, humedad 75%. Mauricio Macri fue denunciado ante la justicia criminal. El recurso fue presentado por el presidente del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, Ariel Saeg, por presunta violación de sus deberes de funcionario público al no hacerse cargo del servicio de subterráneos. Por otra parte, docentes, padres y alumnos de colegios porteños protestan en contra del gobierno de la ciudad para rechazar el cierre de grados y cursos de escuelas públicas. El dirigente gremial de UT, Esteban Sueiro, criticó a los delegados de la administración de la capital federal. Hay más de 100 maestros acá esperando la respuesta de parte de la supervisión del Distrito 12 y la supervisora no solo no dio respuesta, sino que se escapó, no dijo nada, solamente que se iba al ministerio a hablar con el subsecretario por el tema del cierre de grado. Por lo tanto, acá vamos a seguir los maestros, vamos a esperar que nos den la respuesta porque no estamos de acuerdo con que se cierren más de 20 grados acá en el Distrito 12. Raúl Zaffaroni se manifestó a favor del reconocimiento de la propiedad indígena de las tierras. Invitado por la Universidad Nacional del Comahue, el doctor Raúl Zaffaroni dará una charla de debate esta tarde en conferencia de prensa sobre el conflicto que plantea la comunidad Qom en Formosa. El ministro de la Corte Suprema de la Nación dijo que, en su opinión, hay que acercar a las partes. Señor Tomás, el reconocimiento de la propiedad comunitaria es un paso fundamental. Mi opinión es que tendremos que convocar a una audiencia privada y acercar posiciones, ver cómo se resuelve el conflicto. Piense de algo, bueno, dar una solución, ¿no? Lo que no ha funcionado ahí es el mecanismo de conciliación. Alguien se puso en que no doy nada. Bueno, sentémonos a ver qué es lo que pasa, cómo se arregla. Generalmente todos esos problemas, fundamentalmente, son problemas de tierras, básicamente. Y bueno, el reconocimiento de la propiedad comunitaria como forma ancestral de la propiedad, creo que es un paso fundamental. Creo que es indispensable porque eso va a contribuir a resolver muchos conflictos. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 8 décimos, humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Los musiqueros acá ya en el estudio de la radio pública. Beto Solas, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás ¿Bien? Vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Alguna ingesta mínima de hidrato de carbono no, para entonar? No, parece que los sólidos se han trasladado a esta sala, a este estudio, y allá en las afueras no hay. Así que ahora vamos a expropiar. Ahora van a expropiar. Venimos por ellas. Me parece muy bien, a dividir condominio. Exactamente. La guitarra, ¿cómo anda? Pero, muy bien. ¿Y Gerardo Villar? Yo bastante bien. Me alegro mucho. El primer tema de hoy, por favor, Beto. Elegimos cantarle a la mujer, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Sí. Como debe ser. Uh-huh. ¿A quién no? ¿No? ¿Cómo no le vamos a cantar a la mujer? Siempre es para... Uno le canta a la mujer. Ah, está bien. No, Mario, siempre. Siempre una No, sí, sí. Siempre es todo para la mujer, Mario. No sé. Hay divisiones de bienes que no. Gracias. Perdón. No, acudo a mi experiencia abogado y me acuerdo de cada cosa. No, no importa. Bueno, vamos. Todo es para las mujeres, sí, cantando. Señor. Cuando canta Beto Solas, todo es para las mujeres. Sí, señor. Ahí, sí, vamos. Sí, está. Circunscribamos, seamos precisos y digamos verdad. ¿Y qué tema vamos a cantar entonces? Mujer, niña y amiga. Epa. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para agrupar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Tantos recuerdos que llevo conmigo, de esas viejas tardes en que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado. No hay nadie que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, y ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mujer, niña y amiga, de Hernán Figueroa Reyes, Beto Solas y Gerardo Villar aquí en vivo. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Me he confundido de hermano, no es Hernán, sino Robustiano Figueroa Reyes. Bueno, los Figueroa Reyes, que se lleve entonces Robustiano las loas por ese tema. Llévate, hablando de Robustiano, llévate unas galletitas solas. Sí, llévate una galletita. Fernando Piana tiene una nota por línea telefónica. Sí, uno de los temas, de los tantos temas que trataste cuando arrancaste el programa, que tiene que ver con la situación en España, no solo lo seguimos de cerca porque es España y la ligazón sanguínea que tenemos, sino también porque los procesos se van emparentando en distintas épocas, en distintos momentos. El 29 de marzo está anunciada una huelga general donde en principio adhieren las dos principales centrales obreras, la UGT y las comisiones obreras. En realidad, como respuesta a esta reforma laboral que, como decías vos, es muy parecida a lo que nos pasaba a nosotros durante 4 reformas laborales en la década del 90, la última en el 2000, muy polémica, donde se flexibilizan los trabajos, donde se habla de la baja de las indemnizaciones, donde se suma además al tema de la extensión de la edad jubilatoria y donde se define una salida por derecha a lo que hoy es casi un 23% de la población activa en situación de desocupación o de paro, como dicen los españoles. Vamos entonces a ir a España y vamos a hablar con Paloma López Bermejo, secretaria de Empleo y Migraciones de las Comisiones Obreras. Paloma, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal? Hola, buenos días aquí. Buenas tardes aquí. Allí no sé bien qué horario tenéis. Acá son las 13 horas 10 minutos, así que más o menos estamos parecidos. Es la primera huelga al gobierno de Rajoy, si bien es parte de la continuidad, o por lo menos desde aquí leemos que es parte de la continuidad de la respuesta de los trabajadores a una política que supera a España, que viene del Banco Central Europeo. ¿Se enmarca en eso? ¿Qué se está discutiendo dentro de las comisiones obreras? Sí, la verdad es que, bueno, llevamos 2 meses de gobierno del Partido Popular con el presidente Mariano Rajoy, y la verdad es que son 2 meses en los que ha habido una situación de recortes permanentes. Se han subido los impuestos de una forma desequilibrada, fundamentalmente afectan a las clases medias, a los trabajadores y a las trabajadoras. Se han hecho unos ajustes, se va a presentar el presupuesto el 30 de marzo, pero lleva un ajuste presupuestario verdaderamente alto, que va a suponer muchos recortes en inversión, etcétera. No se abordan las políticas necesarias financieras y fiscales, por ejemplo, de lucha contra el fraude fiscal, que es muy alto en nuestro país. No se abordan esas medidas y, sin embargo, se hace una reforma laboral como si esta fuera a solucionar los problemas que tenemos, que lo único que hace es abaratar el despido y quitar derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, no facilitar que la gente que está en situación de paro o desempleo pueda acceder a un puesto de trabajo, y además rompe lo que es el derecho laboral español de un tajo. Le da todo el poder a los empresarios y quita toda capacidad a los trabajadores y a sus representantes sindicales. Sí, además esto que usted dice está refrendado por esto de que si una empresa no logra sostener un balance positivo de sus activos durante 3 meses, puede empezar a despedir gente. En realidad, esto además se suma a los recortes en el servicio social, porque ahí está el problema grave, ¿no?, de la contención del Estado hacia los desocupados. Sí, hay un problema grave, efectivamente, y es que todo lo que son servicios públicos, son servicios, la educación pública, la sanidad pública, la ley de dependencias en España, que atiende a todas las personas mayores con problemas y dependientes, todo lo que son servicios sociales, bueno, todo lo que son políticas del Estado de Bienestar, están sufriendo unos recortes muy significativos. Por poner algún ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la educación, en lo que es el sistema de educación público, se han suspendido 3.000 plazas de trabajadores que estaban ocupando determinados puestos de trabajo con carácter interino. Y a esta gente se la ha despedido, se la ha dejado en la calle, y esas 3.000 plazas no se han cubierto, ¿no? Se amplían con horas de trabajo, pero va en detrimento de la calidad, porque son puestos de trabajo que se ocupaban pues para horas complementarias, para clases de apoyo, para clases de idiomas, clases de tecnología. Y todo eso ha desaparecido. Igual que pongo este ejemplo, podría poner muchos otros que se están produciendo. Con lo cual, pues realmente hay una situación, un ajuste económico tremendo que está incidiendo mucho en las capacidades de los españoles y de las personas que viven en España de poder consumir, de poder comprar, etcétera. Se están bajando los salarios y luego se suma, claro, la facilidad que se le da a las empresas para poder despedir, no porque tengan pérdidas, sino porque durante 9 meses no han tenido los beneficios que tenían previstos. Por poner un ejemplo, si un banco tenía previsto ganar 5.000 millones de euros y solamente gana 4.900, eso ya se entiende como motivo de despido porque es previsión de ganancia y no tiene nada que ver ni con las pérdidas ni con la situación económica que atraviesa la empresa. Clarísimo. Hay una cifra que tengo entendido parte de su central sindical que es realmente interesante. Interesante el dato, digamos así, discriminado, no realidad, la realidad que muestra, que es que España ostenta el récord de desocupación femenina y que además el salario de las mujeres es un 22% menor que en el de los hombres. Es realmente grave eso. Sí, es una realidad, se constata año tras año en las fechas de próximas al Día Internacional de la Mujer, pues se constata las graves diferencias que hay precisamente entre géneros. Una, pues, por ejemplo, el nivel de ocupación de mujeres en puestos de dirección, que en España en las empresas, en grandes empresas, llega escasamente a un 4%. Y luego, pues, una brecha salarial con diferencia con los hombres en las mismas categorías profesionales, que está en torno al 22-25%, y luego una de las tasas de ocupación de las mujeres más bajas de toda Europa, precisamente porque en España no existen, como en muchos otros países, políticas de apoyo a la familia que hagan que verdaderamente la mujer se pueda incorporar al mundo laboral. Paloma, finalmente, en tanto las manifestaciones más, podemos decir, regulares o espontáneas como el 15M, sí, tanto como las manifestaciones de las dos centrales sindicales principales, o de las tres, podemos decir, en general, hablaban o han puesto como ejemplo de positividad argentina en términos de lo que es la recomposición del Estado y también del momento del 2001, que fue la gran crisis argentina, donde también hubo un flujo de argentinos que se mudaron a España a buscar un futuro mejor. Parece ser que hay una disociación, o por lo menos de lo que se lee acá, de la clase política más dura sobre escuchar este tipo de propuestas o ver que esto también beneficiaría a las empresas en este caso, dado el caso por lo menos argentino. Sí, no, la verdad es que las políticas que se están haciendo van en toda la dirección contraria a las situaciones de crecimiento económico y de mantenimiento del empleo, ¿no? Es verdad que en un momento determinado salió mucha gente de Argentina hacia otros países, España entre ellos, y también esta situación nos está pasando con españoles en este momento, pues que vuelven a estar en la situación que ya tuvimos en otros años por diferentes motivos, pero especialmente en los años 70 también por la crisis económica que padecimos. Podíamos aprender, sin ninguna duda, algo del ejemplo argentino en cuanto a las empresas, en cómo gestionar la crisis. La verdad es que los ejemplos de países que superan o que han superado determinadas situaciones deberían servirnos también de ejemplo de cómo abordar las políticas de otra forma. Aquí el gobierno del Partido Popular no va a ser, o por lo menos aparentemente, no va a hacer ningún caso de momento. Vamos a ver si luego con la presión ciudadana, las movilizaciones, etcétera, pues cambia de actitud. Pero de momento todo apunta a que no va a hacer ningún caso a las diferentes propuestas que por lo menos desde las organizaciones sindicales le estamos haciendo para superar la crisis, que no van precisamente en la dirección de las políticas ni europeas ni españolas, y está dando como resultado toda la recesión de toda Europa y específicamente la de España, que es muy grave. Paloma López Bermejo, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública Argentina. Gracias a vosotros. Hasta luego, que tenga muy buen día. Hablamos con la secretaria de Empleo y Migraciones de las Comisiones Obreras de España, el sindicato mayoritario por excelencia, después está la UGT, la USO, en esto que va a ser el paro del 29 de marzo, paro general, y que imagino una gran adhesión. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Multicultural. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La Radio Pública. La Radio Pública. La Radio Pública tiene tonos. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 19 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La Radio Pública. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Hola, buenos días. Bueno, con el caso Macri estoy muy preocupada porque los medios tapan cada vez más, cada vez es más grande el blindaje y la gente en la calle se cree mucho lo que dicen los diarios. Entonces, muy peligroso. ¿Me pueden decir cómo podemos hacer para que haya más voces, ya que está la ley de trabada de medios? Cristina de San Martín. Piti Aguirre en nuestro Facebook dice: propongo un juego macabro pero posible, juguemos a que en 2015 tenemos un gobierno de derecha. ¿Me ayudan a decir todas las medidas que tomaría ese gobierno en no menos de una semana? Hola, soy Nela de Caballito y hablo por el tema de educación. En realidad tengo la idea de que el ministro de Educación de la ciudad pactó, fue el primero en pactar los salarios con los docentes, porque este plan maquiavélico de destrucción de la escuela pública ya estaba en su cabeza. En realidad, lo que ellos llaman integración es esto. En el muro de gente de Facebook, gente de a pie en Facebook, Mariana Rosito Castillo, hermosa confusión. Hola, gente, qué precioso el tema mujer, niña y amiga. Hacía rato que no lo escuchaba, gracias. Hola, gente de a pie, soy Teodoro General Rodríguez, se hace sobre la reforma orgánica en carta del Banco Central. No se habla de lo antidemocrático de la oposición, porque si ellos ganaron las elecciones, la reforma que se quiere hacer ahí no evita que ellos puedan poner metas de inflación y todo lo que quieren. Pero sí le evita a este gobierno elegir la política para que fue elegido esta carta orgánica. Y aún así, es como la iglesia, yo estoy en contra del aborto, aunque nadie la obligue a abortar a ella. Claudio Yuri dice: Mario, Grecia perdió toda la posibilidad de autogestionar su economía, es gobernada desde Alemania. Claudio Yuri. Sí, le agradezco en Mar del Plata para el comentarista de economía. Quería saber, el gobierno está haciendo mucho hincapié de que es un año difícil. Quisiera saber si se puede ampliar, porque todo está tendiendo a que el gobierno se prepare para un cimbronazo. Me gustaría saber a qué se refiere el gobierno. Gracias. Sí, buenos días. La verdad que la Villa 31 ya tendría que ser barrio. Escuela primaria propia, secundaria, jardines, el soterramiento de los cables de la luz, cada vez hay más muertos. Pero ahora resulta que Macri dice que el problema es del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, porque está en terrenos del ferrocarril. Yo no puedo creer, este hombre no se hace cargo de nada. Hay que ponerle una estampilla. Un besito, Ángela. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buenas tardes, profesor Wisniewski. Su columna, por favor. Buenas tardes, señor periodista y abogado. Bueno, se presentó ayer el libro Indígenas en la Argentina, en base a una investigación de Mariana Giordano y una iniciativa de Marcelo Coan. Y es un libro muy interesante por muchos motivos. En primer lugar, abarca el periodo de tiempo 1860-1970. Es una edición muy cuidada de Ediciones El Artenauta, con fotos muy sorprendentes, pero también con algunos comentarios y un análisis, porque es el primero en su género. Nunca había habido un libro sobre fotos de los pueblos originarios. Es realmente un sector humano, una colectividad, mujeres y hombres muy invisibilizados. De tanto haber dicho esta palabra, empieza a perder sentido. Pero, por ejemplo, en la facultad siempre era, en historia argentina, los que estaban en el margen, e incluso en los relatos, los que están en la parte del silencio, los no nombrados. Y quiero sacar el discurso romántico, lírico y a veces progresista, hueco, sobre que abunda, ¿no?, sobre este tema, porque ¿qué es lo que está detrás de la reivindicación de las luchas de los pueblos originarios? Es verdad, ya está aceptado incluso por convenios internacionales que ha sido un genocidio. Pero ¿cuáles son las implicancias de decir esto? Porque que no prescriban los crímenes, están todos muertos los que hicieron el genocidio. Y en todo caso, que se devuelvan todos los territorios es imposible. Por lo tanto, simplemente está interesante que se ponga de nuevo en la agenda, como dice el juez Zaffaroni, que esto vuelva a la agenda y se discuta qué pasa con esos territorios y con estas comunidades. Una de las cosas que hace el libro es prestar atención a cuatro regiones y muestra las diferencias. Una es la Pampa y Patagonia, la segunda es la región fueguina, la tercera es la región nordeste y la cuarta la región noroeste. Y hay una investigación muy fuerte de Mariana Giordano porque ha indagado en 10 colecciones particulares, 13 públicas, de las cuales 3 son extranjeras, y a cada foto, son 133 fotos en total, a cada foto le hace una referencia, una explicación, trata de ubicar el autor, muchas veces no se puede saber quién sacó la foto. Y también hay una periodización. Y acá, esto a mí personalmente es lo que más me interesó, porque en el periodo 1860-1970 hay 3 momentos diferentes sobre la relación entre los pueblos originarios, o como diría debido, los de pelo negro, y los blancos. Entre 1860, el primer periodo, y 1880, es cuando todavía son libres. Y eso se nota en las fotos. Están erguidos, orgullosos, las fotos son cuidadas, están muy de acuerdo con que los fotografíen, algunos son en estudios. Y pasamos acá a tener una de las fotos más lindas que se sacaron en la historia argentina, ¿no? Fotos muy claras y sobre el pasado argentino son fotos muy fuertes, como por ejemplo la del cacique, perdón, Tehuelche Casimiro Biguá, que fue sacada por Esteban Gonet en 1864. El segundo periodo ya es distinto, 1880-1960, es el momento del dominio, el momento del desprecio, en donde se ven las más crudas imágenes en el sentido de que eran expuestos incluso por esta ideología antropológica de tratar de mirarlos como se miraría un animal, o en los lugares de trabajo, incluso acá se hace referencia a que no hay fotos del genocidio porque eso no se fotografió, pero sí están las consecuencias de gente ya con una postura corporal de dominado, con una postura corporal de quien se ha convertido en un sirviente. Y el tercer periodo, que arranca a partir de los 60, marca una nueva forma de visión sobre los pueblos originarios, porque es donde irrumpe el discurso que tiene más que ver con la liberación de los pueblos originarios, de la reivindicación como grupos políticos, y en donde hace aparición lo que se llama la fotografía social, la fotografía de denuncia de algunos fotógrafos vanguardistas que lo que quieren con esas fotos es denunciar esa situación. Hay en este libro un pequeño artículo de Diana Lenton, que es una investigadora del CONICET, en donde recorre un poco el tema de este tópico de que los argentinos venimos de los barcos, que deja fuera justamente a todos los que ya estaban antes, y que es el tema central de este libro. Pero le da una vuelta de tuerca, no lo había pensado tanto, capaz que lo sé, pero no me he dado cuenta, que es que la llamada campaña del desierto no tenía como objetivo central la toma de posesión de las tierras, sino la toma de posesión de mano de obra. Lo que estaba faltando era mano de obra. Todas esas tierras, esos millones de hectáreas que hoy en día se han incorporado al mercado de trabajo, etcétera, para 1880 era imposible. En todo caso, lo que sí hacía falta y urgentemente en aquel entonces era destribalizar a esos pueblos que no necesitaban para nada proletarizarse. Tenían su forma de vida muy instituida y organizada y no necesitaban ir a trabajar por una jornada de trabajo de 8 horas por un sueldo. Y entonces romper ese sistema fue el objetivo central de la llamada campaña del desierto, que no es solamente en el sur, sino también en gran medida en el Chaco. Y ella habla en ese proceso de destribalización, no solamente es por la violencia física, que es lo que lleva al genocidio, sino también en la borradura que cada uno de estos individuos sufrió de su propia historia. Hay muchos ejemplos de poblaciones de los pueblos originarios que desconocen no solamente su idioma, sino su pasado. Y ahí es donde termina escribiendo la investigadora Mariana Giordano sobre la desigualdad que implica que la mayoría de estas fotos son sacadas casi sin consentimiento del fotografiado. Y en todo caso, si los pueblos originarios hubiesen querido mostrar su historia a través de fotos, hubiesen elegido otras, hubiesen mostrado otros rasgos, hubiesen tal vez mostrado sus ceremonias, su cultura, etcétera. Y por lo tanto, eso también tiene de interesante este libro. Es una mirada, la mirada que el hombre blanco ha tenido a lo largo del tiempo sobre los pueblos originarios. Muy buenas fotos. Hay una muestra hasta el 8 de abril en el Centro Cultural Recoleta, que es en Junín 1930, primer piso. Una pregunta, Sergio, sobre esto tan tan interesante y tan desafiante que dijiste, de que la finalidad de, digamos, del arrasamiento de los pueblos originarios, llamada conquista del desierto, que no se conquista el desierto, ¿no?, sino a pueblos, claro, tenía como fin de mano de obra. Este es un concepto que ¿cómo decir? ¿Es un concepto extendido y pacífico entre los historiadores? No, yo por eso te digo, es la primera vez que lo leo. No me hace un ruido como esto no puede ser, pero abre una puerta. Esto es Diana Lenton, que es una investigadora del CONICET y trabaja en la UBA, y me parece que le podríamos, es una piolita interesante para ir tirando. Sergio Viñaki. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, queridos amigos de Radio Nacional. Buenas tardes, Mario, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano. Yo no me imagino cómo piensa el gobierno nacional que Macri se puede hacer cargo de los colectivos. Si jamás gestionó, si es un inútil. La verdad que no le veo pasta de jefe de gobierno. Ni fue, ni será, ni es, ni será. Besito. Horacio David Varela nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook. Escucho muchos comentarios de personas residentes en la ciudad autónoma que mencionan a Macri como un ser peligroso políticamente. Acá en San Pedro no conozco vecinos ni academistas que hablen de ese alcalde. Me parece que le damos demasiada importancia. Entidad. Buen día, Mario y equipo. Emilio de Versalles. Cuando escucho hablar a esta gente que habla del tema de España, y pienso que hace unos pocos meses los españoles votaron eso. Eso es lo que votaron los españoles, y Rajoy no engañó a nadie, no prometió ninguna revolución productiva ni nada. Soy Alfredo Ramos Mejía. ¿Qué es lo que había un gobierno de derecha? Muy sencillo. Entregar de nuevo las AFJP, quitarle los dos aumentos que tienen por decreto los jubilados por año, sacar la asignación universal por hijo, entregar el país como hicieron en los 90. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta de eso. Ojalá no nos toque. Y arriba Cristina, vamos todavía. Muy bueno el programa. Emilce Freigido, hola Mario y equipo, acá estamos entre mate y mate escuchándolos como todos los días. Muy bueno el programa y excelente la radio pública, no tienen con qué darles. Abrazo, Emilce. Hola, gente de a pie, hola Mario, hola Nerea de Banfield. Bueno, la verdad que si no fuera serio lo que se está tratando de los ustedes, movería risa, porque ni siquiera se ponen de acuerdo entre Macri y Larreta para mentir. Uno dice una cosa y el otro dice otra. La verdad es, son terroríficos, son payasescos, y Macri que no se quiere hacer cargo absolutamente de nada. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Segundo tema de hoy, Beto Sola, Gerardo Villar. ¿Qué tema, Beto? Seguimos cantando, en este caso, de Eladia Blázquez, Sueño de Barrilete. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanzas sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo en un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. vida y es igual que un barrilete a que un mal viento puso fin. No sé si me faltó la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final. Hice trizas mi sonrisa de cristal. Cuando veo un barrilete me pregunto aquel purrete, ¿dónde está? Y es igual que un barrilete a que un mal viento puso fin. No sé si me faltó la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En vivo, en Gente de a Pie, Beto Sola, Gerardo Villar, Sueños de Barrilete, Ladia Blas. Podés llevarte toda la galletita, confiscate todas las pocas galletitas que quedan acá, son para acá, para los musiqueros, vamos. Radio Nacional. Pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Swing. Comienza Espacio Publicitario. A partir de marzo, vas a poder pasarte a Personal sin tener que cambiar tu número. Si me paso a Personal, ¿puedo tener internet ilimitado por un peso? Sí, podés. ¿Pero es ilimitado, ilimitado, infinito, punto rojo? Sí, es ilimitado, ilimitado, pichón. ¿O sea que puedo dejar abierto el Facebook todo el día y ustedes me cobran solo un peso? Sí, sí, solo te cobramos un peso por día. Bienvenida a la portabilidad. Trae tu número a Personal y disfruta de todos los beneficios. Hacé tu número más personal. Una consulta. ¿La fiesta de la P es por party, por playa? ¿Por Pinamar? Es por Personal. P de Personal. Personal. Cada persona es un mundo. Cinco barrios de la ciudad de Buenos Aires. La Paternal, Villa Pueyrredón, Floresta, Caballito, Villa Lugano. Cinco cines de la ciudad. Cine Teatro Tarico. Cine Aconcagua. Cine Gran Rivadavia. Arteplex Caballito. Cine El Progreso. Los vecinos trabajando por la recuperación de las salas de cine de nuestra ciudad que se encuentran actualmente cerradas. Queremos un barrio de película. Viernes 9 de marzo a las 20 horas. Todos juntos, recuperando la cultura popular. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Fin espacio publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde, 38 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Gabriela, contanos por favor quiénes integran nuestro equipo. En la coordinación de aire, Néstor Pichi Borro. En la producción, María Suárez Araujo. Es Benca Sandoval, Enrique Benelli. Y allí en la operación técnica de este programa, Analia Pinat. Gabriela Borrelli, ¿lo que hace? Nada, ¿qué hace? Y más o menos estamos viendo. ¿Cómo? Estamos probando. Está ahí, sí, en la locución, exacto. Vamos. Voces de la semana, repaso de algunas de las personas con las que dialogamos acá. En Gente de a Pie. Víctor Borostein charló con nosotros el día lunes, habló en especial con Néstor Restivo, es ingeniero, también integra un programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires en energía sustentable, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Hablamos sobre petróleo, reservas, posibilidades, las características de la Argentina como país petrolero. Brostein repitió o señaló o explicó muy bien algo que más de una vez se ha dicho, pero lo dijo con mucha claridad, esto que la Argentina es un país que tiene petróleo, pero no es un país petrolero, o sea, tiene una producción limitada, digamos, que es muy trabajoso conseguir que se alcance siempre el autoabastecimiento. En algún momento habló de la reforma constitucional de 1994, que tuvo enormes implicancias en la distribución de, digamos, de las concesiones petroleras y del mismo dominio sobre la tierra, y nos dijo esto Víctor Brostein, un especialista. La reforma constitucional de 94 fue para mí muy negativa y uno debería tratar de volver a que estos recursos vuelvan a la nación. Sí, considero positivo es que a pesar de que los recursos siguen siendo las provincias, es decir, la OFEPI junto con el gobierno nacional empezaron a tomar una actitud activa, tratar de impulsar y planificar cómo tiene que ser el desarrollo de los hidrocarburos en Argentina. Pero hubiera sido mucho más fácil si los hidrocarburos estaban bajo el dominio de la nación. Ricardo Vanegas es un ex maquinista, es licenciado en seguridad e higiene y es instructor y director de una escuela técnica, Carlos, que depende del gremio de la Fraternidad. Hablamos con él precisamente de las cuestiones de seguridad, de las cuestiones vinculadas a la tragedia de Once, y le preguntamos en particular respecto del parachoques, es decir, cómo funciona, para qué sirve el parachoques, si tiene capacidades, calidades como para amortiguar el daño y demás. Y Vanegas, que es muy claro y que tiene, digamos, el doble saber que le proviene de su actividad práctica, que fue maquinista, y también del hecho de su formación universitaria, nos contestó esto. Es como si fuera un resorte, nada más que en vez de ser metálico, en su interior tiene líquido y tiene un compartimiento estanco que tiene un orificio que nosotros llamamos fusible, que al ser impactado por una formación, por una locomotora o por lo que fuera, empuja ese líquido, el líquido es incompresible, hace estallar el fusible y tira el líquido hacia afuera produciendo un efecto de amortiguamiento sobre lo que está impactando contra el paragolpe. Le doy el ejemplo, en Retiro lo podrá ver, son unos brazos de acero que normalmente están brillantes porque tiene que ser así para que evitar el rozamiento y están totalmente engrasados con una película de una grasa muy finita, claro, que amortigua el golpe. Independientemente de eso, están los coches entre vagón y vagón en lo que llamamos fuelle, en su parte inferior a cada lado, tiene unos pequeños paragolpes que también sirven de amortiguación, con lo cual acá, a ojos vistas, yo no pertenezco al cuerpo pericial, pero no funcionó ni el paragolpe ni los paragolpes de los vehículos. Pedro Brieger, colega, periodista, un conocedor de política internacional en toda la línea, pero muy especialmente en materia de Medio Oriente, dialogó el martes con Fernando Piana acerca de la reunión entre el presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, y el premier israelí Benjamin Netanyahu. Una de las funciones, uno de los objetivos de esa reunión era sin duda mostrar un poder internacional sólido y un aislamiento de Irán, en ese eje importante de conflicto que hay en la región. En algún momento se le preguntó a Pedro si es tan cabal el aislamiento que tiene Irán, y Pedro Brieger, desde su saber, que es mucho, contestó esto. Irán no está aislada, sigue teniendo una muy buena relación con Rusia, con China, con todo el sudeste asiático, y además es un actor regional fundamental en Irak y en Afganistán. Ahora, es cierto que hoy en día está políticamente enfrentado, y esto no es nuevo, tiene que ver con la revolución de 1979, con Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Mitt Romney, uno de los candidatos republicanos, uno que es un poquito menos de derecha que los otros, dentro de este abanico que te contamos, que es muy, muy desplazado a la derecha, aún comparando con otros tiempos del Partido Republicano, ganó el supermartes, pero ganó muy ajustadamente. Va punteando en la interna republicana, pero no la termina esa interna intrincada en la que buscás, por un lado, congresales, sin duda, para ganar la convención, pero que también paso a paso buscás guita, porque también, digo, la plata es muy importante, y la plata se va volcando a aquellos que tienen, hay un favoritismo ideológico, pero hay mucho más un favoritismo pragmático. Entonces, el que va ganando junta más plata. Romney por ahora tiene mucha más guita que sus contrincantes, pero no consigue dejar que los sponsors abandonen a los contrincantes, ni consigue que esa guita le reditúe tanto. Conversamos sobre el tema con Martín Alessandro, que es argentino, que es politólogo, que está ahora viviendo en Estados Unidos, que es especialista en sistemas políticos comparados, y le pedimos algo así como a ver si nos ilustraba a partir de alguna imagen o metáfora futbolera, qué significaba la apretada victoria de Romney en el Super Martes. Y Martín Alessandro nos dijo esto. Mitt Romney a mí me hace acordar a River en el Nacional B. Tiene el mejor equipo, tiene más presupuesto, tiene más infraestructura que todos los rivales. Está claro que a la larga va a ser el que gane, el que ascienda, pero no termina de confirmarlo, no termina de despegarse, no termina de liquidar a los rivales. A mí me quedó la idea que Barack Obama, y se lo comenté a Alessandro, era como Boca, o al revés, que hace 4 años tenía a Palermo y a Riquelme, enamoraba, digamos, y tenía calidad para ganar, y esta vez no los tiene, o los tiene apenas, sin embargo sigue ganando, digamos, seguramente sigue siendo mejor que sus rivales, aunque tal vez no ilusione o no tenga tanto toquecito y tanta calidad en el área. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia, habló con nosotros el día miércoles también. Conversó acerca de varios temas, hablamos más de 20 minutos, pero el inicio de la conversación se refirió a la repercusión que tuvo su discurso de apertura del año judicial. El discurso de apertura del año judicial fue traducido de una manera muy particular por los grandes medios escritos, tanto, y había sido también en los online, tanto en La Nación como en Clarín, y Lorenzetti quiso refutar esa interpretación por las razones que dio y que pasamos a escuchar. A mí me preocupa un titular que tiene el diario La Nación, un artículo que escribía de Ambientura, que saca bastante de contexto la cuestión, porque yo hice una referencia al terrorismo de Estado, al trabajo que está haciendo la Corte en esta materia, y ahí dijimos que no solo se trata de acelerar los juicios, sino también de promover una comisión de interpoderes para el tema de la educación, que es algo que ya lo dijimos exactamente igual el año pasado, para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan que el Estado no los puede perseguir. En otro tramo conversamos de la relación interpoderes, que muy a menudo se habla de que hay avasallamiento, la Corte Suprema, que no la dejan funcionar con libertad y demás. Pregúntele al presidente de la Corte qué opinaba y él contestóme. Ahí va. Usted, como cabeza de un poder del Estado, frente al poder ejecutivo, se siente, por supuesto, en discusión, por supuesto, en debate, por supuesto, en tensión. ¿Usted siente que su poder está disminuido, asediado, ninguneado por el poder ejecutivo en estos años? No, para nada. Primero porque la transformación de la Corte ha sido en este proceso. Y nosotros siempre hemos tenido la libertad de decir lo que pensamos. Yo realmente no estaría acá si no diría lo que pienso. Todo lo que dije son cosas que yo escribí hace 20 años. Nora Beiras. Sí, creo que la charla con Lorenzetti fue muy rica e interesante por varias cosas. Primero, por lo que vos decías al principio de la aclaración que hizo en cuanto a lo que había dicho y la descontextualización que hicieron dos grandes diarios de la Argentina con los dichos, nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo que salir a desmentirlos. Y después, cómo analizó el rol de la Corte Suprema en un sistema democrático y cómo describió que el conflicto hace a la existencia, a la dinámica y a la riqueza de una convivencia democrática. Me parece que esto de la posibilidad de poner en pugna intereses y que generan necesariamente por ahí situaciones de enfrentamiento y después tener que resolverlas, que a veces asusta a muchos supuestos bien pensantes, hace a eso, hace a la convivencia democrática y a la necesidad de ir modificando las cosas. Si uno no modifica nada, no genera conflicto porque el statu quo deja todo injustamente como está repartido. Me parece que el rol de la Corte en ese punto es más que interesante. El día jueves, el Día de la Mujer, elegimos hablar con una luchadora social, con una militante, Nelly Borges, que actualmente vive en La Matanza, después de haber recorrido la Argentina, pues ya proviene de otras provincias. Nos contó toda su trayectoria militante, cómo a partir de sus vivencias familiares, mujer golpeada de niña, mujer golpeada en pareja, cómo fue aprendiendo, cómo fue pasando la, de los comedores comunitarios a formas mayores de integración. Una entrevista que yo creo que es francamente linda y que vamos a ver de la entrevista de Lorenzetti está disponible en la página de la radio pública. De Borges no, y entiendo que debería estar. Veamos cómo se puede hacer. En algún momento nos contó Nelly, en una entrevista que, insisto, no porque la hicimos nosotros, sino por la entrevistada, por el valor y, digamos, el valor de la vida de la entrevistada y también por su capacidad para contarla, una entrevista que es linda de escucharse entera. En algún momento nos contó una historia de cómo aquel que hace un trabajo social, inclusive una persona proveniente de sectores populares, como es Nelly Borges, a veces se aparta o queda, digamos, escindida de sus propios compañeros, de sus propios asistidos. Una anécdota ocurrida en un comedor en la que ella laburaba, ponía el cuerpo, trataba de dar sustento, contención y comida a pibes y familias. Y contó esta pequeña anécdota que es impresionante. Una vez un niño nos dice a mí y a otra persona, nosotros queríamos que todo el mundo coma, que todo el mundo... Y un niño me dice así, ¿por qué no come con nosotros? Entonces el otro niño le dice, no, ellas no comen acá con nosotros, porque ellos van a su casa y comen comida. Entonces creo que ahí nosotras empezamos a tomar conciencia de que nosotros queríamos brindar un servicio a los demás, pero poníamos sin querer, por el cuidado, una diferencia de que nosotros podríamos comer en casa. Hay una capacidad de introspección, una capacidad de análisis de la propia experiencia, sin la cual nunca se puede crecer, ¿no? Y que a veces falta tanto en tantas personas y en tantas instituciones. Nelly Borges. Hoy habló hace un rato, acá por la radio pública, Paloma López Bermejo, quien es secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras Española. Ella, en España se sancionó una reforma laboral con un poquito de estrépito, pero con una mayoría consistente del PP y algunos aliados, que va a significar arrasar con derechos laborales construidos durante muchos años del sistema democrático. Ya hay prevista antes de fin de mes una huelga general que Rajoy se veía venir y que alguna conversación por ahí había tenido. Algo de lo que le dijo Paloma López Bermejo a Fernando Piana es esto. Podríamos aprender algo del ejemplo argentino en cuanto a las empresas, en cómo gestionar la crisis. La verdad es que los ejemplos de países que han superado determinadas situaciones deberían servirnos también de ejemplo de cómo abordar las políticas de otra forma. Aquí el gobierno del Partido Popular no va a hacer ningún caso de momento. Vamos a ver si luego con la presión ciudadana, las movilizaciones, pues cambia de actitud, pero de momento todo apunta a que no va a hacer ningún caso a las diferentes propuestas que por lo menos desde las organizaciones sindicales le estamos haciendo para superar la crisis, que no van precisamente en la dirección de las políticas ni europeas ni españolas, y está dando como resultado toda la recesión de toda Europa y específicamente la de España, que es muy grave. El sistema, te cuento que el sistema laboral español es un sistema mixto, pero relativamente protectorio al sistema argentino, siempre se dice que es, que va combinado, sin duda, con algo que los argentinos tenemos menos desarrollado, que es una red de desempleo muy, muy fuerte, que acá no hay, ¿no? O sea, un seguro de desempleo muy fuerte, que acá no hay, y que sin duda está sirviendo de red, y que hace que digo, cuando vemos con mirada argentina hasta dónde caen los países europeos, lo que tenemos que ponderar es que las redes de desempleo, muchos de ellos, por ejemplo en España, por ejemplo en Francia, en Italia, tengo menos noción, aunque supongo que también son muy sólidas. O sea, si en general una persona despedida, que no sean de los nuevos trabajadores, tiene un año y pico de percibir una proporción importante del salario, y esto sin duda mitiga las consecuencias, cuanto menos en el corto plazo de esta cobertura, pero cuestión interesante para tomar en cuenta. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Los que sí tenemos algunas vueltas, no tantas, somos nosotros mismos, que estamos ya empezando a terminar nuestro programa de hoy. Nos quedan unos minutitos. Empezamos a agradecerte toda la atención que has tenido con nosotros, a pedir que nos acompañes la semana próxima, de lunes a viernes de 12:30 a 14, y espero, todo esto hago porque espero que los coreutas se vayan acercando veo siempre con desazón la escasa presencia, hasta este instante nula, del larreísmo, Nidia Aguirre incluida, que supo ser compañera nuestra. Sí, en una época era compañera nuestra. Era compañera nuestra y no sé qué pasó, digo, qué es lo, no sé, sí, qué hubo. El larreísmo tuvimos una despedida conmovedora en su momento, pero nosotros pensamos que la despedida significaba que ella iba a trabajar con Héctor, lo que nos parece fantástico y alegre, pero que iba a compartir con nosotros en algún momento. No sé qué está pasando con esa chica. Y los coreutas son bravos. Los coreutas son bravos y los coreutas de Moisés Ville son muy difíciles, muy difíciles. Vito Solas, ¿cuál es el tema del coro de hoy? Bueno, están las partituras allí, sí, circulando. Pedacito de cielo. Pedacito de cielo. De Franchini, Stamponi y la letra de Homero Expósito. Hay algo que corregir en la partitura. No, simplemente sobre el estribillo final. Sí. Anotarse, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Eso se repite, ponemos bis para el final. Y ahí, sí, el equipo pide hacer gala al coro, hacer gala de agudos. Ajá. O sea, reforzar los agudos, está bien, sacar está bien. Agudos donde se tenga bien. Claro, el que tenga agudos que los ponga sobre la mesa. Exactamente. hay que poner lo que hay que poner. Se dice siempre expresión que se refiere a los agudos. La consigna, ¿cuál es entonces, más allá de eso? Un moderato caprichoso. Macuto. A ver. Pedacito de cielo por el coro estable de Gente a Pie. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Llegó Aguirre, vamos Aguirre, bienvenida a tu casa, Aguirre. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hablar como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Argentina! ¡Argentina! Argentina. Un día va a haber que considerar en un plenario del coro la actitud secesionista de Restivo y de Aguirre, que se colocan en otro lugar, una actitud de divos. María Callas lo hacía en sus comienzos y lo justificó después de muchos años. Vamos a analizar esta cuestión. Nosotros aprovechamos para huir delicadamente, dejarle la cancha libre a Héctor Larrea, que ya llega con su gente. Volvemos el lunes de 12:30 a 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado toda la semana. Buen fin de semana. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo sus versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron. La reja está dormida en tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 63%. La temperatura en la ciudad de Río Negro, 21 grados, la humedad 63%, el cielo mayormente nublado. Dos personas murieron y varias rutas siguen cortadas por el temporal en Río Negro. Se trata de Edulia Queipó, de 51 años, que murió al ser arrastrada al desbordar el arroyo Pichileufú, y de Fernando Antimil, de 60 años. En tanto, el gobierno provincial suspendió las clases en la zona de Valle Inferior, zona Atlántica, Línea Sur y Río Colorado. Es para evitar accidentes e inconvenientes con la asistencia de los alumnos y docentes y disponer de los edificios escolares ante la contingencia de evacuaciones. En Buenos Aires, la línea E de subtes está interrumpida por una protesta.